seguimos compartiendo. La venganza será terrible. El programa de Alejandro Dolina. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Entre Ravi y Ñani y también Arévalo. Y aquí atendemos cada medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. La Navidad me está poniendo triste. Ay, qué lindo. Con las primeras nevadas. Acerca de la tristeza navideña, también llamada depresión navideña. ¿Existe eso? O blue de Navidad. Yo tengo eso. O lo que sea. Es una enfermedad que llega ahora que tenemos claro, encima la Navidad. La fiesta, sí. Tampoco, sí. Y nuestro equipo de producción, en colaboración con algunos enfermeros del Hospital Pirovano, ha hecho este informe médico. Un mal que sea tanta gente le agarra, claro. Llegó diciembre. Ay, Dios. Y con él uno de los meses más ajetreados del año. Sí. Qué linda la palabra ajetreado, si no fuera porque yo nunca la usé. Qué ajetreado se te ve, por ejemplo. Es, fea, ¿no? Es horrible ajetrearse. Feo ajetrearse. Una palabra de periodista. Ajetre. Parece que sería se viene el ajetre. ¿Cómo estamos? Acá se viene un ajetre. Cuéntenle a algunos periodistas los más hallaces. Más allá de... Más allá de, obviamente, sí, sí. Que más allá... Los latiguillos se fueron. Es un solo comentario, además. La ignorancia es el coordinante adversativo, en realidad. Vamos a ver qué se puede hacer. ¿Cuáles son las causas? A ver. Bueno, primero, la perspectiva de reunirse con familiares problemáticos. Como para no deprimirse. Bueno, decir familiares problemáticos como decir árboles vegetales. No, bueno. Es un énfasis innecesario. Redundante, sí. Después, la ausencia de seres queridos. ¿En qué quedamos? Están, nada le viene si no bien. Pues, claro, eso es lo que le pasa a este hombre. La soledad, el sentirse aislado, el gasto económico que representa. Sí, sí. Yo me pongo mal por eso. Sí, por el... Porque me tengo que gastar todo esto en un pavo, cuando bien yo podría estar... ¿A quién le tiene que regalar algo? No, señor. El pavo navideño y todas las cosas que hay que hacer. Señor. Cuando yo ese dinero me lo puedo estar gastando... En otra cosa, sí, mujeres. En un pollo, claro. Viendo mujeres desnudas en... lo dicho. ¿Cómo se llaman esos lugares? En el de los caballerías. Sí. ¿Qué se puede hacer? ¿Para ver mujeres? Bueno, sí. Es posible que solo se trate de un estado pasajero. Sí, hasta o que de una postura personal. Sí, como la gobernación de los Andes. Un estado pasajero, totalmente. Ya va a pasar. O una postura personal. Ah, sí. Yo me pongo así. Bueno, revise a conciencia cómo se siente. Bueno, al final tengo que hacer todo yo, por eso me siento mal. El ajetreo. Estadísticas. A ver. Una mujer por cada tres hombres padece de tristeza navideña. Y es lógico. Claro. El 50% de las personas considera que la Navidad es época de alegría. 50. El 25% lo vive con una mezcla de tristeza y melancolía. El 15% lo describe como una etapa donde reina el agobio. Cerca del 10% cerca. Es indiferente a esta celebración mundial. Los síntomas. A ver, ¿qué materia tiene esta enfermedad? A ver. Primero, cansancio. Tengo. Sí. ¿Le cuesta salir de la cama a la mañana? Tengo. Sí, tengo. ¿Pero cuánto le dura? Si es para Navidad. Y entrar en la cama a la noche me cuesta también. Sí, sí. O llega a su casa y se tira A dormir. Sí. Lo antes posible. Tengo. Y sí, porque tenía sueño y claro. Estaba cansado. Apatía. Apatía. Ah. Pospone usted, ¿no? Sí. Pospone lo que se relaciona con Navidad, lo deja para Reyes. Sí. No se puede posponer mucho la Navidad. No viene nadie después. Regalos, planificación, comida. Ah, no, planificación, comida. Sí. Parece que todo le da lo mismo. Y la verdad, sí, porque... caso es que todo me da lo mismo. Le preguntan y le dicen, al final todo te da lo mismo. Salí, susceptibilidad. No, un momento, ¿cómo? Sí, pero un poco, ¿eh? Está irritable, cambia su humor, discute con familiares y amigos. No tengo ninguna de las dos cosas. Trata mal a cualquiera. Está hipersensible. La corbata no, ¿eh? Nostalgia. Lo invaden recuerdos de tiempos pasados. Siente melancolía. ¿Te acordás? Aquel boliche que había en la avenida San Martín y Mitre. Lo demolieron, ¿viste? Ya no se puede con el pasado. Tiene falta o exceso de apetito. ¿En qué queda? Las dos cosas tengo. Sí. Tengo falta de apetito y exceso de apetito. O sea, exceso de apetito antes de comer. Y falta después. Es un retrato. Puede haber también exceso de alcohol. Bueno. Exceso de alcohol. No, pero... ¿Cuándo después de beber? Sí, por supuesto que después de beber. Ahora, todos esos síntomas, sí. ¿Acotados en qué lapso de tiempo? Porque usted ahora me mencionó diciembre. También tiene tendencia al aislamiento. Sí. No quiere celebrar con nadie, no quiere. Y angustia. Tiene un nudo en la garganta que no afloja. Así. Sí. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. Tengo un nudo en la garganta que no afloja. Sáquese la corbata, señor. Me habían dicho. Bueno, esto en el tiempo, toda la semana de mayo, toda la semana de Navidad. Bueno, sí, ¿sabe qué? Se nos juntan todos desde los pacientes. Desde el himno en adelante. Sí. Tiene todo el año casi. Se nos juntan todos los pacientes que se acuerdan al último momento de la Navidad. Sí, yo por ejemplo. Y bueno, y tengo tengo el consultorio lleno y quien les mando a hacer los análisis. ¿Análisis de qué? ¿De análisis de qué? Y resulta navideño. Que es la Navidad, sí, porque si usted me dice. De turrones. Análisis del pan dulce, ¿qué? Me dice que tiene un nudo en la garganta, que se siente aislado. Tengo que... un nudo en la garganta. Bueno, yo doy siempre un hemograma. ¿Un qué? ¿Usted es un hemograma? No, señor. ¿Le mando un hemograma por el correo? No, le hago hacer un hemograma completo. No fue eso lo que dijo. No. No sé qué dije. Bueno. Pero sí, le doy. ¿Qué porque vendría a hacer un hemograma, doctor? Porque a un análisis de sangre. Hay que me parece que es algo que me va a hacer peor. Sí. Ah, hemograma. No, le va a hacer, es un análisis de sangre. Es como tengo que escribir con sangre algo y usted me adivina. No, señor. Le sacan una muestra de sangre y analizamos algunas variables. De alguna vena que tenga. ¿Nunca le sacaron sangre? No, me chuparon la sangre. Pero hay una vena que tenga por ahí perdida. No, señor, las venas del brazo. A ver, dice, nómbreme una vena, te dice el tipo. A ver, la cuaca. La llorona. No, mire que algunos se la tienen escondida. Yo, sí, yo por ejemplo. Sí, yo también. Hay pero que... me dijo mi psicólogo que es una defensa del cuerpo. Ah. Que la esconde solo para que no le puedan poner inyecciones. Ole, dice la vena. Hay gente que el tiene... cuerpo esconde lo que... lo que no quiere que le pinche. No es así, no sí, es así. Sí, yo he visto mucho eso. Bueno, no sé cuál es su experiencia, pero si usted no la tiene muy a la vista, por ahí tenemos que pincharlo más de una vez. Ah, con esa excusa. Hasta encontrar la vena. La que es buena, la buena. No, la buena no, encontrarle la alguna. Buena. Alguna, pero acá las chicas tienen buena mano. ¿En serio? Sí, y, me dijeron. Sí, y le van a saber sacar bueno, con profesionalismo. Vamos a ver qué se puede hacer con esto. Si le pasa a usted, ¿qué puede hacer? Ahí está. Si le agarra en medio de la fiesta, están todos ja, ja, ja, ja, ja, y usted le agarra que un papelón. Y está triste. Bueno. Primero, haga lo que pueda. Ah, es un buen consejo. Eso sí. Gracias, doctor. Es un consejo poco. Que me da mi médico. Que no le alcanza. Recuerde que dentro de 3 días habrá pasado todo. ¿Por qué dentro de 3 días? Hoy es 24, sí. Mañana 25. ¿Por qué 3 días? No, pero dura mucho el estado. Ah. Porque vio que después al 25 todo lo que sobró... ¿Y la Navidad todo, que viene? Con sí. El calor... Ya se viene la otra, señor. No, no pasa nada. Piensa en Navidades anteriores. Sí, por eso me puse así. Quizá tampoco salió todo perfecto. Sí, salió todo perfecto. Bueno, sea realista. Monárquico. Lo ideal es enemigo de lo bueno. Ese es un meme. Ajá, lo real. Ese es un meme. Claro, está bien. Lo ideal es enemigo de lo bueno. ¿Y qué? Sí. No es un gran producto del pensamiento, pero es muy contagioso. Sí, se prende rápido. Evite las situaciones conflictivas, señora. Sí, porque se ponen a discutir de cosas que usted sabe que son incómodas en la mesa. Ah, esto me está diciendo, por ejemplo, que mi marido anda con... Bueno, por eso. Con su prima. Con la cuñada. Claro. ¿Por qué no la deja pasar? ¿Por qué no la cuñada? La cuñada no. Que anda con está buenísimo. No la voy a dejar que entre. Digo, que vaya en otro lado. Si usted sabe de esta situación hace tiempo. Sí, no sí. Me enteré ayer. Bueno, entonces... ¿Por qué no lo plantea en otro momento? O... ¿Por qué? Es que se enteró no ayer. No es la noche navideña para decir... Sí, pero en este momento no viene mi cuñada. Salvo cuando se encuentra con el marido, pero dice claro, que ya no va. Pero claro. Yo, tratan de que yo no esté, al menos por ahora. Dice... No, en realidad trate de no invitar personas que están enemistadas entre sí. Ese es un problema. Pero es imposible. A veces uno no sabe. Porque casi todo el mundo se detesta. Está enemistado con todo el claro. Mundo. Claro. A veces uno no sabe y ya hay disputas. También, en la familia, sí. Sí. Por ejemplo, mi cuñada. No, señor. Hay disputas de quién lleva cada cosa. Entonces, su cuñada, por ejemplo. Sí, sí. Dice, para Vitel Toné, yo. Eso dijo a mi marido, sí. Y la otra también dice, no, el Vitel Toné lo hago yo todos los años. Al revés. Así que claro, voy a hacer yo. El Vitel Toné que lo haga algún otro. Bueno. Yo no voy a andar con el calor que hace, con un peseto del año 39. Con olor a escaparra, claro. Haciendo Vitel Toné. Y que tiene que venir en un colectivo. Y entonces claro. Ahí se, ya hay controversias. Que me manosean el peseto. Hay controversias por temas menores que podríamos superar. Las chicas. Entonces, si no, puede directamente... No, por los chicos hay mucha pelea, ¿eh? Eso sí. Los chicos se pelean y los padres salen en defensa de los hijos. Y se pasa la puñalada, claro. Se mata. Bueno, no, a mi hijo no lo toqué, qué sé yo, y saca el bufoso. Porque no, ¿quién señor? No va armado a una fiesta de Navidad? Para las 12. Aunque sea para tirar, para festejar a las 12. Pero no. Yo siempre voy armado. Sí. Pero no puede, señor. ¿Cómo que no puede? Es la noche de paz, noche de amor. Noche, por bueno, eso. Justamente por eso tiro unos tiros al aire a las 12. Si no, le tiraría a mi cuñado directamente, claro. Señor. Pero bueno, aprovechando que lo provocan. Claro. Si a usted lo invitan sí, a una casa te lo para... Te lo buscaste. Si lo invitan a una casa para pasar Navidad, ¿para usted está bien llevar pirotecnia a la casa a la que va? Yo siempre llevo de regalo para los chicos. Sí. Unos petardos, canitas voladoras, rompeportones, volcanes. Pero, ¿niños de qué edad está hablando? Y van desde 3... Bueno, pero no. A 28. A 28. El mayorcito, sí. Pero usted no, ve que está mal eso, usted tiene que consultar antes. 2 kilos de pirotecnia cada vez. No, señor. Que vayan a la esquina, sí, que vayan al garage y tiren ahí. Pero no, es peligrosísimo eso. Y además ya plantea... ¿Qué tiene que ver eso plantea con la Navidad? Claro. Es que plantea un tema conflictivo. A mí los cohetes no son los que me deprimen. No, pero... O sea, a usted sí. A mí sí, por ahí muchos cohetes. Sí, la verdad, porque se ponen nerviosos los animales. Porque veo sí. Como los cohetes, uno le gusta... Solamente le divierten los que tira uno. Sí, es verdad eso. Los que tiran los demás... Me parecen mal. Lo deprimen. Sí, claro. A mí me da una depresión. Pero hay gente que se sienta a mirar, ¿vio? Los fuegos artificiales. Sí, los de los claro. Vecinos. Sí, sí. Y entonces, porque usted marca marca la cancha en el barrio. En el barrio marca la cancha según los... ¿Es Navidad y sigue el Mundial todavía? No, señor, ya terminó el Mundial. Ah. Según los fuegos artificiales que tira, lo que dice está el tipo. El vecino que... más prestigioso. Sí. Por eso se llevó el revólver. Que hace alarde. Bueno, dice otra cosa que usted puede hacer. Si no tiene cerca a su familia, no. Llámela, escriba o mande mail diciendo, por ejemplo. Feliz Navidad. Pero no va a ver el mail hasta el 2 de enero. Sus ideas políticas. Sí, viste. Bueno, Intente evitar los compromisos que puedan resultarle una carga difícil, diciendo no sin lastimar al otro. Los impuestos. Por ejemplo, viene el vecino y señora y dice, ay, me gustaría tener sexo con usted aprovechando que es Navidad. Bueno, dígale no sin lastimarlo. No, no, pero no es sin lastimarlo. No diciendo cómo se le ocurre. No es que me des asco. Nada, no. Dice no, nada más. No. No, gracias. Felicidades. Felicidades. Buen fin de cómplice. No, señor. Si no lo veo. Felices Pascua. Este es el mismo que vino con los huevos de Pascua sí, con todos los cuando cuchos, fueron las fiestas. Sí, sí, señor. Dice. Dice, es preferible a este respecto, ¿no? Del vecino. Sí, del vecino. Que se ponga una vez roja de vergüenza y no 10 veces verde. De bronca por no haber parado. Es un semáforo la mina. 10 veces. Sí, sí. Está intermitente. Claro. Recuerde que fiestas como esta. Y sí. No serán, eso me dijo el vecino. No están todos los días. En donde quizás se cruce con personas que no frecuenta, exigen una cierta diplomacia y un personaje. No, un porcentaje de dejar pasar. Sí, señor. Ah, bueno. Ah. Adelante. Lo que le dije, tiene que pasarlo por alto. Después, el ejercicio es un buen antídoto contra la depresión, sí. Yo en medio de la fiesta... Me pongo a hacer flexión. Me pongo a hacer flexión. Pero ahora, Roberto. Bien, salto de rana. Justo ahora para tenés que hacer. Bien. Pero si estamos para brindar. Estamos a las 12. Brinden ustedes. No, pero... Déjenme con la educación física. Pero ahora te pusiste el jogging, la vincha, todo. ¿Querés salir a correr, a hacer ejercicio? No, el jogging ya lo tenía puesto porque yo... Así estoy de entre casa. Y la vincha también. Claro, soy argentino. ¿No veo cómo se visten los argentinos? ¿Cómo se visten? Una con camiseta de fútbol. Bien. Ayude a otros amigos, compañeros. Sí. El voluntariado. ¿Cómo? Estoy mal yo y voy a empezar a ayudar a otro. Yo contagio y a sí. lo sumo, ¿no? Bueno. Ahora, esto sí le pasa a usted. Si le pasa a un ser querido... No tengo seres queridos. Sí. Bueno, pero no, imagínelo. Este no conozco la experiencia. Imagínese cómo claro. sería querer a alguien. Dice, intente conversar con él acerca de lo que le pasa. Che, ¿qué te pasa? Conversemos un poco. El otro te pega una pena. ¿No? No lo presione ni se enoje. Dígale cuánto lo quiere. No le exija que se sienta mejor. Ayúdelo a integrarse. Demuéstrele aceptación y comprensión. Bueno, sí. Si le pasa al vecino... Oh, ¿y cómo se entera? ¿Cómo se entera que le pasa? Y porque viene de vuelta. Es muy boquiflojo. Sí, porque tiene que porque estar mirando. Después de proponerme yacer con él, claro. me dijo por qué me lo proponía. Clarita. Se sentía tiene así, la tristeza asado, navideña. Estaba solo, aislado, todo. Y podríamos tal cosa claro, y tal otra. Ya que claro. estamos. Bueno. ¿Quiere que hagamos un test? Es interesantísimo esto. Lindo, ¿eh? El test. Pero si le pasa al vecino, ¿qué es lo mismo que si le pasa a un ser querido? Es lo mismo, un vecino, sí. Para una persona sí. buena es prácticamente un ser querido. Sí. Yo tengo más contacto con los vecinos. Sí, bueno. ¿Usted se come las cosas que le traen los vecinos? Todas. Porque vio que a veces le traen un budín. Ajá. O un pedazo de a pan dulce. Tantos años de tener vecinos, jamás me trajeron nada. Y mucho menos un budín, señor. Sí, pero de pronto... Alguien que le trae un budín está buscando. No, no es el lugar ese. Lo rechazo así. Sí. No, le digo. Porque es le digo, es preferible ponerme rojo de vergüenza una vez que no verte. Tener que aguantarlo usted 10 veces. Le toma el informe. Usted por firme toma, porque esa es una buena respuesta. Sí. Vos te confundiste, ¿no? Atilio. ¿Usted no sabe con quién está hablando? Está bueno también. Sí. ¿Y con quién estoy hablando? Sí, ¿con quién estoy hablando? Ya va a ver, ya se va a enterar. Sí, vos no sabés quién soy yo. Sí. Mire, yo solamente venía a traerle este budín de nueces que preparé. ¿Por qué me lo trae? Para desearle... No tengo confianza. Pero para desearle una feliz... No querrá tener sexo con mi mujer, ¿no? No, pues... Por favor, me estoy presentando como nuevo vecino. ¿Tenemos cara de hambre? Me estoy preguntando en serio. Sí. De onda. ¿Pero cómo de onda? O conmigo, peor. Bueno, hay comidas que producen depresión ya de depresión, y sí, ¿no? Claro. Y sí. Nómbreme una. El pavo. Sí. Como su nombre lo indica, señor. Sí, bueno, usted sabe que... El relleno del pavo. todas las comidas pesadas favorecen la depresión. Si usted tiene una alimentación frugal... No, eso me deprime a mí. Claro. Que vengo un tipo con un miñuelo de acelga en Navidad y me deprimo. Es hambre, es sinónimo de hambre. No, pero en general, más allá de la Navidad, si usted come cosas crudas, por ejemplo... Ah, ¿qué cosa cruda tiene? Y tengo... Deme algo crudo, por favor, ya. Jamón crudo. Acá tengo hortalizas. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Es bueno comer cosas crudas o cocidas? No, no es una cosa o la otra. Ah, ¿usted de qué la va? No, puede comer... usted tiene que comer cosas crudas. Ah, sí. Cuando hablamos... Estoy anotando cosas... Sí, pero hablamos de frutas, de vegetales. ¿Y el asado, por ejemplo? No, el asado no, señor. Claro, eso es lo que le preguntaba a mi amigo. No, el asado. ¿Cosas crudas como qué? El asado crudo no. Una zanahoria. Ah, ¿hace cuánto que no se come una zanahoria? Sí, bueno, mira. Pregúntenselo en casa también. La vida pasada. 20 años. Vi un muñeco de nieve. Hoy se cumple. Ah, lleva la cuenta, porque sí. Fue Navidad. No, ¿sabe que lo que hacen? Algunos en vez de reemplazan... ¿La zanahoria? Quizás ya entramos en otro tema aquí, no lo sé. Pero reemplazan los grisines. ¿Dónde vio un grisín en Navidad? Grisines o panificados, en general. Tampoco. El pan, dice usted. El pan dulce. No, no, no. El pan salado por bastones de zanahoria. Oh, entonces, como bastones de zanahoria, como no tienen nada. Yo, por ejemplo, ahora estoy con un esguince. Sí, no. Imagínese que salga con un bastón de zanahoria. Le dura dos pasos. Claro, me caigo redondo. Y además son cortitos, tienen que ir muy agachados. Porque... Señor, el bastón de. ¿Es un chiste? No, señor. Emulan el grisín, entonces usted moja el bastón de zanahoria. En el café con leche. Lo mismo. Por ejemplo, en una terrina de palta. Y después se suicida. En un terreno de palta. Sí. Ahí viene. Allá viene la terrina de palta. O si no le gusta el bastón de zanahoria, un apio. Ah, sí, sí. El tallo del apio. ¿Es verdad que el apio tiene propiedades? Poder. Dicen que sí. Digámoslo. No sé si de fortalecedor o qué. Sí, afrodisíaco, dice usted. Sí, pero ¿en qué sentido? Ah, ¿en esa el deseo? O la capacidad de cumplir. No, el deseo. Totalmente. Me parece que son dos cosas distintas. Sí, ¿no? Sí, porque si usted tiene la capacidad sin el deseo es un problema y lo otro ni le cuento. Pero lo peor es que uno tenga la capacidad de cumplirlo y no venga el deseo. Claro. Sí, a la inversa tampoco está bueno. A la inversa creo que es peor. Creo que es peor a la inversa. No como más apio. No tener ninguna de las dos cosas. No, tener ni las dos. Ni deseo ni capacidad de cumplirlo. Se llama el nirvana. Se llama budismo, claro. Se llama budismo. Pero no le echemos la culpa al apio, señor. No, a la zanahoria, no, prefiero. Es, ¿sabe qué? Es la sociedad actual. Sí. Que está todo el tiempo poniéndote el sexo por delante. Ahí está. Si me permite la expresión. Pero... fotos de mujeres desnudas, sí. Tipos que hablan así, todas sí, cosas. Todos sudados o con agüita que sí. corre. Yo veo películas a veces en HBole. Sí, sí, sí. Ah, las cosas que se ven, señor. Pero, ¿y qué cosas? Que yo soy casado hace 35 años. Sí, bueno, pero qué cosas. Así que no me voy a espantar de nada. Pero cosas eróticas, ve, escenas eróticas. Cosas eróticas, sí. Bueno, señor. Son porquerías. No. El otro día llamé al canal y ¿sabe qué? ¿Qué? No me atendió nadie. Y bueno, porque son multinacionales. Jaleaban y cortaban, señor. Sí, señor. ¿Quiere decir que no hay nadie? No, no hay una persona atendiendo... No hay, eso es lo malo, no hay. No, por eso no hay una persona. No hay Wenceslao de Bohemia. No. Son millones. No hay. No hay manera de matarlos. No, no hay. No, claro. Y ni hay un dueño del canal, no existe, ¿no? No, no hay más. Qué grande. No hay más. Pero bueno, le decía eso, si usted come frugalmente... ¿Qué es frugal? Se siente más, sí, más liviano. La palabra frugal. Me gusta, sí. Me gusta la palabra frugal. A mí también. Sí. ¿Te gusta? Tráigame un sándwich frugal. Un pucherito frugal no tiene para... algo para el frío, así. No, no, crudo. Le estoy diciendo cosas crudas. Crudo quiere decir frugal. No, no quiere decir... El puchero crudo es un asco, le digo. Yo he tratado de comerlo y digo, no va. No, tiene que comer estas cosas que le digo. Tallos, vio que se... tallos. Están recomiendo comer tallos. Toda la bronca que usted tiene por los parientes que tiene que aguantar... No, eso para estar liviano. ¿Se le va con un bastón de zanahoria? Comiendo hinojo. Eso para estar liviano. Finucho. Porque después de una gran comilona... Ah, sí, como mi cuñado, sí. Bueno, al día siguiente, usted tiene que comer menos o no comer, hacer dieta líquida, hacer dieta líquida. ¿Por qué? Si justo es 25 y sobraron un montón de cosas ricas. Error comer lo que sobra. Yo, de... escondí 4 o 5 pan dulce abajo del colchón, sí, para que no se lo comiera. Y medio lechoncito. Yo el otro día con el café con leche. Tomá. No, tiene que saber calcular las cantidades para todos los que... De invitados especialmente. Para los comensales. Tiene que haber más sillas que invitados. Ah. Si no, el invitado parado, boicotea la fiesta. Sí, te arruina. Empieza a hacer consideraciones sarcásticas. Sí, o dice, che, te llaman, Anita, y cuando se levante lo ocupa la silla y se arma el lío ahí. Llama al 115, cuando va a tener el teléfono... Se le sienta en el mismo asiento. Bueno, pero cuidado que ahí, cuando cuidado, son muchos... Cuidado, hay una mujer acá, señor. No se siente ahí. Cuando son muchos hay quien prefiere las fiestas de parado, ¿vio? Eso no es fiesta. Señor, eso es apuro. No, uno se sirve, circula, la gente circula, se mezcla. Pero ahí circula cualquiera que pasa por la vereda, se me mete en la fiesta y se feliz. Sí, sí, son fiestas. La Navidad en la vereda también. Acá estamos de parado. Sí. Para Año Nuevo se usa mucho eso también. Se cortan la calle. Sí. Y cada uno pone lo suyo. Como en la vida misma. Y claro, ¿usted qué tiene en su casa? Bastones de zanahoria. Bueno, tráigalos. Tengo. Tráigalos que hay gente mayor. Bueno. ¿Y el Año Nuevo chino es al mismo tiempo, caballero? No, señor, eso es pasado toda la fiesta, allá por febrero, no sé qué. También me deprime. ¿Y de febrero? Usted sí, por ejemplo, en Navidad le traen rosca de Pascua, ¿se la come? Pero en Navidad, ¿y dónde la consigue la rosca? No, la consigue. Se la hace, le señor. Le quedó. No, bueno. La de la Pascua y agarre, te la mandan ahí, cortadita para disimular... Mezclada con el pan dulce. Sí, y un huevo y de hay piedra. Que denunciar. Y este huevo dice, sí. ¿Dónde vio un pan dulce con un huevo adentro? No, ese es sospechoso. Es una provocación que tener una rosca de Pascua en la vida, loco. ¿Para qué me invitás, el chico? Bueno, pero usted vino con ganas de pelear. Entonces, ¿quiere que hagamos un mini test? A ver, por favor. A ver qué nos da. Durante las dos últimas semanas. ¿Se sintió triste la mayor parte del tiempo? Sí, qué gracia. ¿De qué estamos hablando? De la vida estamos hablando. ¿No encuentra placer en las cosas que antes disfrutaba? Hace 20 años. Sí. ¿Tiene problemas con el apetito? Es decir, ¿come mucho o muy poco? Las dos cosas. Las dos cosas mismo. ¿Tiene problemas con el sueño? Es decir, ¿duerme mucho o muy poco? Las dos cosas. ¿Tiene problemas para tomar decisiones? O sea, es decir, sí. Muchas o pocas. ¿Se le están amontonando las cosas? Sí, doctor. ¿Las preguntas? ¿Qué se le amontona? ¿A dónde se le amontona? Acá, mire. Ah. Mire el ajetreo que tengo encima. ¿Se siente cansado sin ninguna razón la mayor parte del día? Sí. ¿Pensó que su vida no vale la pena? Sí. Sí, más bien. Si contestó sí a 5 de estas preguntas. Sí. Chao. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué cosa? Estos test tan directos. Por ejemplo, sepa si usted está deprimido o no. ¿Se siente deprimido? Sí. Listo, entonces está deprimido. ¿Qué nos ganamos? Es raro, ¿no? Que... ¿Eh? Y al final el resultado, ¿qué? Que sí, que tiene la angustia sí, esta de... Sí, tengo la angustia, la famosa Navidad Blue. Navidad Blue, qué lindo. ¿Cuánto lo lamento? ¿Cuánto lo lamento? Bueno, disculpe, pero... ¿Pero por qué no se viene a casa? Y pasamos la fiesta ahí, miramos el partido de fútbol... ¿Cree que lleve una rosca? Que no hay partido de fútbol en la vida. No, pero pasan de viejo. Sí, horrible. Fútbol pasan de siempre el mismo. Ya sé cuál es. No mira partidos viejos, yo a veces me engancho a ver los partidos antiguos, eso. Usted también es una tripica. Era mucho peor es que como uno los recordaba, los partidos. Y aquellos, como todo, los todo hitos. Es mucho peor que mire las fotos de tu novia, va a ver cómo le va después. Los hitos, digo. Le presento a mi novia. Tengo fotos de ella. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces. Sí. En el transcurso de la cual vamos a abrir los regalos. Por favor, todos vestidos de Papá Noel, cuando yo diga tres. Pausa.